Nos tomamos un momento para relajarnos, unos segundos de aire para seguir con el olvido del lunes. Luego de la tanda publicitaria, volvemos con más parte del aire.